la fórmula Cristina Gioja. Bueno, muchachos, preparen el velorio y algunos de ustedes, de nosotros, más vale preparemos el pasaporte para salir rajando. O nos tiramos un lance con una fórmula, qué sé yo, en donde puede haber alguien que capte una parte del electorado que hoy en día está muy insatisfecha con este gobierno y que pueda acercarnos, darnos ese 10% de votos que necesitamos para eventualmente llegar hasta ganar en primera vuelta. Y eso tiene un nombre y un apellido. Se lo digo y con esto me voy porque si no me matan mi médico. La fórmula ganadora es Cristina Fernández, Ricardo Alfonsín. ¿Usted, Gaudio, este se volvió loco? No. Me acuerdo muy bien de lo que decía Marx en el 18 Brumario. Ustedes lo han leído todo cuando él decía, pero ¿cómo es que el pueblo francés elige a José Bonaparte? Se pregunta Marx retóricamente, ¿no es cierto? Y dice, muy sencillo, se elige a José Bonaparte porque es el sobrino del tío y se llama como él. Entonces, en un país en donde vos le preguntás a la gente, che, ¿quién trajo la democracia a la Argentina? El 70-80% te dice Alfonsín, bueno, querido, ese es el nombre que tenés que tener en la boleta. ¿Qué va a poner? ¿Borón? ¿A quién ponés? ¿Altamira? ¿A Pitrola? Digamos, ¿a quién ponemos ahí? ¿A quién? Les digo, díganme si hay otro, ¿verdad? Por el solo hecho, ojo, y además, digo, porque ese nombre en el imaginario de la sociedad argentina tiene un peso enorme. Digo, salgan a la calle y pregúntenle a la gente. A mí me han llegado a decir, yo no lo creo eso, ¿no? Pero a mí me han dicho más de una vez, no, dice profesor de Bolón, fue quien trajo la democracia a la Argentina. Es una mentira, no es así, sabemos, pero si la gente lo cree, ¿qué vas a hacer? ¿Hará una cruzada para educarla a la gente en los próximos 2 meses cuando no tenés medio de comunicación, no tenés nada? Y bueno, aprovechemos eso. Y además hay una cosa interesante. Alfonsín nunca se manifestó a favor del gobierno del Cambiemos. Y es un nombre que arrastra una parte importante del electorado radical, que te guste o no te guste, ese electorado radical en la Argentina no tiene menos del 18-20% de los votos. Si vos te llevas 10%, la mitad de eso, con ese nombre, con ese apellido, no cualquiera. Esto no lo puede hacer Moró, porque Moró se identificó tanto con el kirchnerismo que no le dan bola los radicales, ¿verdad? Pero si vos podés, con un nombre inobjetable como ese, atraerte la mitad del voto radical y ganás en primera vuelta. ¿Qué querés que te diga? Atilio, para mí esto es tan claro como el agua.